Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. -18 grados 4, lindo día dentro de todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay que quedarse adentro, hay que tener paciencia, hay que descansar. Medio nubladito, igual viste que ayer por un momento llovió un poquito. Sí, ayer chispeó a la noche, medio no me de lo la esperaba. Nada, yo tampoco. De la nada, sí, sí, y dije, uy, mañana va a estar horrible. Y la verdad que la mañana estaba bastante lindo, igual ahora está medio, sí, medio gris. Sí, cada vez más nublado. Yo ayer laburé como nunca un domingo, más o menos. ¿En serio? ¿Qué bajó un domingo laburar? Estuvimos, o sea, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Estamos armando los especiales. Sí. Y como que nos vamos, nos retroalimentamos. Uh-huh. Entonces se van sumando audios, ideas, cosas. Y de repente terminás a las 2:30 de la mañana ordenando. Todavía quedan cosas por hacer. Pero hacer lo que a uno le gusta no quita que igual sea cansador. Viste, claro, que mucha gente dice, bueno, pero vos trabajás y te gusta lo que haces. Sí, pero igual me cansa. Además, yo soy medio, con, no sé, cuando estoy cortando, editando audios, medio obsesivo. Claro. Entonces, se alarga. Me tardo más en hacer las cosas. Claro. Y hay que calcular los tiempos, y hay que poner una cosa, sacar la otra. Cuando querés acordar, primero te parece que no sabes cómo llenar un programa y después que te sobran cosas. Claro, después no sabes qué sacar y decís, claro, que no es muy relevante, ¿no? Es como que el poder de síntesis, el famoso. A mí me pasa que me cuesta mucho cortar audios y cortar lo que viene diciendo una persona. Es como que siempre digo, pero pará, está diciendo cosas re interesantes y no puedo cortarlo. Claro. Me quedan re largos a mí siempre los audios. Y me parece como que, no sé, si lo sigo cortando, como que se pierde la esencia de claro, lo que hice. Bueno, acá tiene la culpable, gente de la producción de Radio. No, Gráfica. Igual siempre los dejo de un minuto. Sí, no, o casi bien. Siempre. Pero bueno, hay veces que si es muy interesante tampoco voy a andar cortando demasiado. No, obvio. Por ahí algo que era interesante para el entrevistado y no es claro, interesante en para general, el resto. Claro. Sí, es verdad. Y ahí, bueno, hay que arrogarse la capacidad, la tijera, digamos, el poder de la tijera. Pero sí soy muy obsesiva de que no queden los en el medio o los... Claro, está siempre esa disyuntiva de cuánto lo pones elegante y cuándo lo dejas un poco artificial. Medio robótico. Claro, ¿no? Hay gente que esto sí es un problema muchas veces para quienes escuchamos los audios y quienes los tenemos que poner, que se obsesiona y le empieza a cortar los silencios a la gente. Claro, la parece gente que no habla sin silencio, digamos. El silencio es parte del habla. Es verdad. No hay que cebarse. Porque si no, lo tenés al tipo que no respira porque siempre está empezando una oración. Claro. Y no es real, digamos. No, las pausas y, digamos, los titubeos incluso, a veces son parte del mensaje. Claro. Está bien, si tiene un vacío exageradamente largo. Claro. O de cuatro, mucha tos, por ejemplo, se la obviamente sacás. Ahora, que de ahí a cortarle la respiración. Uh-huh. Yo por ahí, si inspira fuertemente, el tipo dice algo y hace así, claro, y después sigue, no. Ahí se lo saco, pero después ya es demasiado. Hay gente que le saca todos los silencios y no es real. Es verdad. Parece que la persona no toma aire, no para, toma para aire, hablar. Claro, y empieza una palabra sin haber terminado la anterior. Pero bueno.

Buscanos en Instagram y Facebook. CISO en Cuba. CISO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Eliana Cabezas, artes escénicas en Desde el Barrio. La famosa columna Hacé lo que quieras, vení cuando quieras. Total, nosotros vamos a estar acá, ¿no? Claro, y ella lo sabe, que vamos a estar. Le damos la bienvenida con las fanfarrias, con la presentación que habitualmente le hacen en otro programa. Ajá. A Erika Eliana Cabezas. Bienvenida. Voy a tener que defenderme. Yo voy a decir que una vez vine. Sí. Y de pronto pasaron cosas. Pasaron cosas, se entiende, como pandemia, coronavirus. Claro. El teatro quedó suspendido. Fueron muchas cosas. Bueno, eso es lo que iba a decir. La verdad que sin teatro mucho tiene para decir, Eli. Aunque igual hay algunas cosas por internet y demás. Se complicó. Vamos a defenderla un poquito. Bueno, vamos a... Es como complicado. Es complicado porque decís, tengo que redefinir un montón de cosas, sobre todo en lo personal para mí, el teatro online no es teatro. Claro. Es el gran debate, ¿no? Escuché para, mucho para y eso leí veo mucho cine. Eso. Claro, yo tengo una gran dificultad, siempre lo digo, soy mala espectadora de lo que es series, películas, o sea, soy mala espectadora, me cuesta un montón sentarme y dedicarle un tiempo a mirar series, incluso películas también, a menos que sea El Padrino, que tengo una fascinación particular con esa trilogía, a menos que sea El Padrino, me cuesta un montón, encima son películas que duran un montón. La modalidad que se está dando es teatro por internet. En lo personal, para mí no es teatro porque es como que, no sé, nosotros de pronto ponemos acá una cámara y estamos haciendo tele también. Claro. O sea, no estamos pensando cómo adaptar el dispositivo. Pero lo que en general lo que se está haciendo es poner una cámara mirando al escenario, o hay más cámaras, hay como una transmisión, una puesta en escena de lo que es el teatro. Porque por ahí uno, muchas veces en televisión pasan, no sé, óperas, por ejemplo. Y bueno, no es una sola cámara, sino son varias cámaras, siguen a uno, siguen a otro, hacen paneos. Claro. En teatro, a ver, lo que se está viendo son obras que fueron filmadas en su momento y se están poniendo en internet, algunas abiertas a todo público, sí hay cambio de cámaras. Abiertas a todo público y otras con modalidad la gorra, porque lo cierto es que el teatro tiene un montón de trabajo detrás que va más allá de los artistas, es el mantenimiento de las salas, es tipo los trabajadores, no sé, el que te acomoda la butaca, el que te corta el boleto, son un montón de personas que en este contexto se vieron privadas, ¿no?, de su trabajo. Muchos actores y artistas, por ejemplo, también son docentes de teatro y se manejan de una manera independiente muchos. Entonces, en este contexto se vieron claramente muy perjudicados y viendo la forma de readaptar su trabajo al contexto, porque no es lo mismo dar clases de teatro que decir, bueno, voy a dar clases de teatro virtual. No estás adaptando, tipo, como hay muchos que repiensan la estrategia. Por ejemplo, ¿no? Estuve hablando con Lorena Vega, que ella es actriz, dramaturga y también directora, dirigió Imprenteros y también actuó en Yo Encarnación Escurra, que me comentaba que ella lo que está haciendo es una modalidad de monólogos por internet, entonces le escriben monólogos, ella da las devoluciones y lo adapta para que pueda ser en algún momento actuado eso. Claro. O sea, como que si bien ella daba clases de teatro, redefinió la propuesta a brindar y hace eso. Otros, por ejemplo, están repensando si ponen o no la modalidad La Gorra, que es en realidad más que nada para ayudar a los artistas que nada, en este contexto se vieron altamente perjudicados porque no tienen forma de obtener un ingreso, digamos. Claro. Sí. Pienso también en incluso telenovelas. Sí, que quedaron en, es cierto, digamos, la suspendieron, creo que una era Separadas porque es la que me acuerdo, pero que se estaba rodando y pasó todo el tiempo.